a la cita con los ricos, como él la denominó, y en donde está programado como orador en tres sesiones del miércoles 16 y jueves 17 de enero, y que otras razones era tener un encuentro con el sumo pontífice de la Iglesia Católica en Ciudad del Vaticano para hablar supuestamente de temas como la paz de Colombia y del mundo. Asimismo, el mandatario también exaltó los preparativos publicitarios que adelantó el gobierno nacional en Davos para promocionar el turismo en Colombia, y entre ellos una vitrina de Colombia, país de la belleza, que consistió en el alquiler de una casa para ofrecer información sobre los atractivos nacionales. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué rápidamente salió a hablar el presidente Petro sobre el alquiler de esta casa. ¿Será que le parece demasiado costoso el alquiler, $1 millón, y tenía que justificarlo? Y también nos preguntamos, ¿es realmente necesario el gasto de $1 millón donde supuestamente los periodistas van a temas políticos, económicos, más que a turismo? Y por último nos preguntamos, ¿cómo estuvo tan rápidamente dispuesto el $1 millón para el alquiler de una casa por tan solo 4 días y no el dinero que estaba necesario para los Juegos Panamericanos del 2027 en Barranquilla? Tema político del día. Bueno, el caso es que esa agenda estuvo en riesgo porque el presidente Gustavo Petro, luego de asistir a la posesión de el nuevo presidente de Guatemala, como quiere que se presentaron una serie de incidentes, se retrasó la toma de posesión. Recordemos, ya lo citábamos en el día de ayer, hasta 10 horas de retraso. Eso provocó que algunos mandatarios, como es el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, que también asistieron a la invitación que le extendió el nuevo gobierno de Guatemala, incluso el rey Felipe VI, que acudió en representación del gobierno español, como quiera que la gala se retrasó y tenían una agenda que cumplir, pues se fueron. Pero el presidente Petro decidió quedarse allí, si era necesario, respaldando supuestamente la democracia. Eso puso en riesgo la participación de Colombia o del presidente en el foro de Davos. Y como ya lo anotaba Adolfo, $1 millón ha pagado Colombia por una casa por solo 4 días. 4 días, $1 millón. Bueno, uno dice, tal vez se van a hacer ahí negocios importantes que ameritan semejante inversión, ¿no? Pero resulta carísimo. No sé qué justifica un pago tan alto. $1 millón, una casa, una oficina, donde eso sí se exponen algunas cosas de Colombia, como artesanías, atractivos turísticos. Habrá que hacer una evaluación, a ver si justifica semejante pago. Pero su presencia estuvo en riesgo de cancelarse, incluso se anunció la cancelación, porque el presidente no alcanzaba a llegar, ya que se había decidido quedarse a ver qué pasaba en Guatemala, si finalmente el presidente Arévalo tomaba posesión del cargo, y efectivamente así fue. Pero refleja también las posiciones polémicas del presidente Gustavo Petro, ¿no? Decidió quedarse y no marcharse como lo hicieron los demás mandatarios de la región para continuar con el cumplimiento de su agenda. Y él la tenía en Davos, Suiza. En todo caso, luego anunció en las redes sociales que alcanzaba a llegar. Es la actualidad en el Café Mañanero. Ya vamos a retomar el tema de la inmigración. Pero antes de abordar este tema, quería también destacar algo que ha generado polémica en América Latina y que tiene que ver con el presidente Gabriel Boric. Y es que ha dicho que Chile no es Ecuador, en referencia a la inseguridad que viene padeciendo Ecuador. La inseguridad se pasea por toda América Latina. Chile no es la excepción. Ha causado conmoción en el país el asesinato de una niña de 10 años en la comuna de Maipú. Murió en medio de un ataque armado. Y esto apenas es un hecho más de violencia de los muchos que se vienen sucediendo en Chile, el país que se cree más estable. En todo caso, el presidente Gabriel Boric reconoció que las comparaciones que hay entre la ola de violencia que sacude a Ecuador y el aumento de los crímenes en Chile le parecen preocupantes, por lo que pidió unidad para poder hacerle frente al crimen organizado. Escuchemos al mandatario chileno. Quiero ser muy claro en esto, porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que, entre todos, cuidar y fortalecer. Y por eso, frente a la violencia de la delincuencia, frente al narcotráfico, lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad, enfrentarlo con una mano firme, sin contemplaciones contra los delincuentes y el narco, en el marco del Estado de Derecho, y sin divisiones entre nosotros, sin divisiones en la sociedad. Por eso yo pido que en esto actuemos unidos y que no haya aprovechamiento político de corto plazo, pensando en ganar un puntito en las encuestas o algún tipo de resultado favorable en alguna próxima elección. La delincuencia nos conmueve y nos ocupa. Nos ocupa como gobierno y no me cabe ninguna duda que también a la oposición. En esto tenemos que estar en la misma línea y no seguir peleando. Se ha avanzado en varias dimensiones, hemos aprobado muchas leyes para poder mejorar justamente la persecución del delito, hemos fortalecido a las policías, hemos aumentado el presupuesto que tienen las policías, modernizado las instituciones, vamos a seguir apoyándolas, pero en esto necesitamos que estemos todos juntos. La inseguridad, el narcotráfico que tiene en jaque América Latina. A propósito del informe de Human Risk Watch del 2023, es preocupante. Continúa incrementándose la violencia en Colombia, que es uno de los focos generadores de esta violencia en todo el continente americano. De eso hablaremos más adelante, porque ahora nos vamos a ocupar una vez más de la inmigración. El Café Mañanero, disfrútalo. Es tema político, tema de conversación en España, la transferencia de competencias de inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña, y lo está haciendo a través del partido Junts, un partido que tiene un historial de discursos anti-inmigración. En todo caso, ya hemos visto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a hacer lo que sea, incluso tragarse sus propias palabras si es necesario, con tal de asegurarse el apoyo que requiere primero de la investidura y luego para que le apoyen sus proyectos. No se sabe hasta dónde va a llevar Junts a Pedro Sánchez. Lógicamente, el tema de la inmigración pues requiere evidentemente de un repaso general a lo que actualmente se conoce. ¿Qué va a cambiar para la inmigración al pasar a manos de la Generalidad de Cataluña? El tema, desde luego, preocupa. Saludamos a esta hora a Sandra Tirado. Ella es una colombiana que viene ejerciendo activismo político en Cataluña. Sandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros por esa labor tan interesante y buena que hacéis a través de la radio, por la informar a todos los colombianos y latinoamericanos. Te agradezco mucho la invitación. Sandra, tú has sido incluso candidata a la alcaldía de Barcelona. Cuéntanos un poco tu trasegar en la política en Cataluña. ¿Desde cuándo estás en España y cómo ha sido tu participación en política? Yo vivo en España hace más o menos unos 23 años y evidentemente he vivido todo el proceso del procés y el proceso migratorio. Me vinculé a la política en el partido, en el PSC, que es un partido aliado al PSOE, y estuve ejerciendo responsabilidades en el tema en el área de inmigración. A partir de la deriva que tomó este partido, muchos de nosotros nos hemos ido porque evidentemente no estamos de acuerdo con el racismo y el independentismo que se está viviendo en Cataluña, y hemos creado nuestra propia formación política. Somos gente de izquierda que nos hemos ido de Podemos, Izquierda Unida y PSC, y ahora tenemos un partido que se llama Aires a la Izquierda. Yo soy fundadora, es la primera vez que una persona no nacida en España es fundadora de un partido español, evidentemente republicano. En las siglas está la cosa, ¿no? Somos Alianza de la Izquierda Republicana, de la Izquierda Republicana de España. Evidentemente vamos contra cualquier tipo de privilegios que se puedan dar hasta por sangre. Estoy un poquito resfriada, disculpar. Esto es el pan de cada día de estos días. Te agradecemos la atención, Sandra. Estaba viendo aquí que entonces eres fundadora del partido Aires Alianza de la Izquierda. Quisiera conocer tu opinión sobre la intención del gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, de transferir la inmigración a la Generalidad de Cataluña. Hay que matizar que lo está haciendo a través de Junts, el partido que dirige Carles Puigdemont. Estamos hablando de un partido separatista, independentista, pero más allá de eso, preocupa mucho un historial que tiene de discursos en contra de la inmigración. Asocia concretamente la inmigración, en particular de Marruecos o proveniente de África, con la delincuencia, y califica a la inmigración latinoamericana como una amenaza para la cultura catalana. ¿Qué crees que va a pasar en la eventualidad de que pase a manos de la Generalidad de Cataluña lo que tiene que ver con la entrega de permisos de residencia y todo aquello que se pueda considerar integración? Bueno, desde el punto de vista de una persona que conoce el derecho, sabemos que esta transferencia de competencias corresponde al Estado y que podría ser perfectamente declarada inconstitucional. Esto podría, cabría un recurso. Realmente en este país estamos acostumbrados a ver cosas que pensábamos que eran imposibles y que se han hecho, como por ejemplo los acontecimientos que hemos vivido anteriormente, y que realmente Pedro Sánchez, no sé si es por su ambición personal o por su propia ignorancia, está dejando a manos de partidos, y Junts no es solo un partido independentista, también es un partido xenófobo, es un partido de extrema derecha, es un partido que, si usted lee todas sus prebendas, es un partido absolutamente de extrema derecha, es parecido a Vox, no los diferencia en muy pocas cosas. Dar la competencia de migración a una comunidad autónoma es una dejación de competencias, y segundo, abre la posibilidad de las políticas migratorias para crear desigualdades entre las mismas comunidades y sobre todo entre el origen de su procedencia. Desde hace bastantes años, yo, como te expliqué antes, vine aquí hace 23 años, donde el argumentario era diferente. Aquí nos decían, el que vive en Cataluña y trabaja en Cataluña es catalán. Esto se ha ido cambiando para hacer un riguroso performance de la cultura. Entonces, ¿cómo se vive la cultura? A través de la lengua. O sea, el catalán realmente no se ha convertido en algo que tendría que ser cultural y de avance y progreso, porque toda la lengua es cultura, evidentemente, sino se ha convertido en un arma arrojadiza para controlar una élite que tiene que hablar catalán y tiene que comportarte de cierta manera. Yo creo que ellos hace unos 15 años optaron por favorecer la emigración extranjera no procedente de América Latina, por ejemplo, si era subsahariana, lo que sea, marroquí. ¿Por qué? Porque esta gente se podía enseñar como primera lengua el catalán. Entonces, esto les fue muy bien, pero como bien ha dicho un responsable, se les ha ido de madre, porque realmente se ha creado un caldo de cultivo que no pueden controlar, y están, como bien dices, relacionando la migración con la delincuencia, y evidentemente una de sus principales reivindicaciones, como repito otra vez, es la lengua, y las comunidades hispanoamericanas no somos atractivas para su proyecto porque nosotros no estamos ni por la labor de hablar el catalán, a no ser de que sea una profesión específica. Nosotros, como bien sabes, venimos con otros retos muy diferentes que aprender la lengua, porque hemos venido con un pasaporte español y preferiblemente hemos preferido España para facilitarnos el idioma. Si no, nos hubiéramos ido a Estados Unidos o a Canadá o otros países de los cuales su economía es más emergente. El latinoamericano viene porque es más fácil su adaptación y tiene otros retos más importantes, como sobrevivir y como comer. Entonces, evidentemente, estas comunidades no están por la labor de aprender el catalán, y ahí es donde se produce el rechazo hacia nosotros, y realmente es preocupante. Nosotros estamos preocupados porque esta gente es capaz de hacer cualquier cosa. Es un partido racista, repito, es un partido que tiene otras intenciones, que al final es llegar a tener un país propio y llegar a la secesión. Son pequeños pasos que van dando, y es preocupante porque estas competencias, si se pasan a los mozos y las adquiere la policía que ellos quieren, pues es un paso más hacia la secesión que ellos quieren. En lo que tiene que ver con la integración, desde luego, el principal elemento de integración con los españoles, de nosotros los latinoamericanos, es justamente la lengua. Es el vehículo que tenemos para desarrollar todas nuestras labores, nos facilita la vida. Ahora bien, si cambian las cosas y solamente se habla en catalán, lo cual sería una mezquindad, porque ellos entienden perfectamente el español, y hay que tener en cuenta que muchas de las personas que vienen de América Latina, hombre, como muchas veces lo he dicho también, lo hemos citado, ya nos cuesta hacer un curso de inglés para aprender inglés con todo lo necesario que es inglés, que es un idioma universal. Ahora, pues, mucho menos un curso para atender un dialecto local. Más bien se convertiría en una herramienta de discriminación. Así lo hemos venido notando con los testimonios que se escuchan en este espacio. Pero más allá de la lengua, Sandra, ¿de qué otra forma crees tú que discriminaría Junx? Insisto, que tiene un discurso nada diferente al de Vox. Quizás a nivel nacional se conoce el de Vox, pero que el de Junx no tiene nada que envidiarle. Incluso iría más allá, porque Vox defiende el tema de la lengua, pero aquí estamos encontrando más elementos. Hay temas que preocupan mucho más. ¿Cuáles serían esos otros elementos con los cuales se verían afectados los inmigrantes de la Generalidad de Cataluña tener en sus manos las competencias de extranjería? Mira, en el 2008... es un sueño racista y una reivindicación muy antigua. Con el Pacto Nacional para la Inmigración, que se aprobó en el Parlamento en el 2008, se empezaron a dar estos pasos, y evidentemente nosotros allí vimos con preocupación que estos partidos realmente eran racistas, porque lo que quieren es controlar qué inmigración es aceptable para ellos y qué no, porque ellos lo que tienen es un programa político para meter a la gente ideas en la cabeza que vayan en su camino y en su senda independentista, en su senda separatista, porque independentista no es, porque evidentemente no se tienen que independizar de nada, porque no están sometidos a nada. Nos independizamos nosotros en Latinoamérica, pero ellos evidentemente lo que hacen es que se cesionan su territorio. Y esto es un plan que llevan ejecutando hace mucho tiempo. No solo, respondiendo a tu pregunta, lo preocupante no es solo la lengua, lo preocupante es lo que viene a través de ahí. Primero se empieza con el control de la lengua y luego se empieza con la pérdida de libertades y la unificación de una sola cultura, que es la cultura que ellos consideran la cultura catalana pura, que no hace, no, ni siquiera los 8 apellidos catalanes son realmente importantes para que tú seas catalán. Simplemente hay unos que sí lo son y hay otros que no lo son. Y hay otros que van a hacer todo el intento y van a cumplir sus normas y van a hacerlo al pie de la letra, que estos serán bien aceptados y bien recibidos. Pero si tú no te sometes a su criterio político, a su criterio ideológico y a su criterio cultural, pues realmente no eres nadie. Yo tengo muchos compañeros que se han tenido que ir, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres, pero jueces, médicos, compañeros políticos que se han tenido que ir de Cataluña por la segregación, por el rechazo, porque si tú no cumples sus reglas no puedes trabajar. Porque si tú cumples, si tú hablas más de la cuenta, realmente si estás ocupando un cargo público, o si yo afortunadamente soy una persona autónoma y puedo desarrollarme libremente, pero si yo trabajase en una entidad estatal, o si yo quisiera hacer algunas oposiciones o algo similar, pues no podría estar en esta comunidad. Es que es así, así de simple y así de preocupante. Nosotros llevamos con este acoso muchos años y realmente estamos muy preocupados, y yo estoy muy preocupada por aquellas personas que no tienen voz, esa señora del hogar,